este año, por fin, y de una vez por todas, los dirigentes políticos, cara a la sociedad, planteemos las cosas definitivamente que hacen falta para Junín. Junín no puede seguir hablando de proyectos faraónicos como un autódromo cuando no tenemos resuelto las cuestiones básicas que hacen a la calidad de vida de la gente, que son agua, cloaca y gas natural, por ejemplo. No podemos estar priorizando la estética de la ciudad, que está bueno que Junín se vea lindo, pero también está bueno que la gente viva lindo. Entonces creo que hay algunas cuestiones en las cuales ya deberíamos empezar a ponernos de acuerdo sin importar la bandería política y sin importar quién gane en las elecciones del 2009, porque a esta altura del partido me parece que realmente hay cuestiones que están postergadas, que ya no tienen justificación ética, y la dirigencia política le debe rendir cuentas a la comunidad de por qué todavía hay semejante cantidad de población sin servicios básicos. Eso me parece que es lo fundamental, y espero que la dirigencia se ponga a tono con el momento que vive la ciudad, ¿no?